que es un riesgo amarte así, tan intensamente, porque ya no aguanto ni un fracaso más. Hoy necesito creerte. Yo sé del dolor, sé de las heridas que puede abrir un mal amor. Y si estás conmigo por jugar, dímelo ahora por favor. Es que en esta vida apuesto a ti y en la otra vida apuesto a ti. Pero ten cuidado con mi corazón, no le hagas sufrir. Ya me han engañado tantas veces que ya no creo en nadie más. Tú entraste aquí a mi alma y jugaré mi última carta. Es que ya me han engañado tantas veces que ya no creo en nadie más. Tú entraste hacia mi alma y ya no quiero que te vayas. Bartimi, ¿pa' qué sufres? Del dolor, sé de las heridas que puede abrir un mal amor. Y si estás conmigo por jugar, dímelo ahora por favor. Es que en esta vida apuesto a ti y en la otra vida apuesto a ti. Pero ten cuidado con mi corazón, ya no creo en nadie más. Tú entraste aquí a mi alma y jugaré mi última carta. Es que ya me han engañado tantas veces que ya no creo en nadie más. Tú entraste aquí a mi alma.